Hola amigos, atención, atención, preparados todos a presenciar el espectáculo de esta época, algo nunca antes visto, es el verdadero show. Les habla el 8456 WM, Valdemaro Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a el Super Show de los macroespectáculos a nivel nacional. Y lo que está de moda en Venezuela. Vallenatos al estilo de duélale a quien le duela.